En la calle anda diciendo de hoy, vamos a compartir las voces de secundarias chilenes de la ACES, que es una organización que nuclea a secundarios. Ellos lanzaron campañas sobre la necesidad de la educación sexual en las escuelas y nos comentan cuáles son sus propuestas para implementarla, es decir, con ellos adentro, fundamentalmente para responder a los numerosos casos de abuso que se dan en los establecimientos. Desde el 18 de octubre, cuando todo el pueblo se vuelca a las calles, se levantan demandas que son síntesis de décadas de movilización. Estas demandas son trascendentales en nuestras vidas y, estando ya más de 2 años, siguen siendo vigentes. Por esto, como secundarios, nos hemos organizado y nos seguiremos movilizando en conjunto al pueblo por el mejoramiento de nuestras vidas, para conseguir un ingreso mínimo universal, la condonación de las deudas del pueblo, la fijación de los precios de los servicios básicos. Mientras sigan sin existir soluciones habitacionales, se debe asegurar el acceso a servicios básicos en las tomas de terreno, y de la mano con garantías de acelerar los procesos de entrega de terreno, exigimos también un nuevo código de aguas, que sea elaborado y administrado por las comunidades, que los privados dejen de privarnos de agua. Entre la grave crisis de derechos humanos que se profundizó el 18 de octubre y ninguna autoridad realmente se hizo cargo, exigimos la desmilitarización del Gualmapu, la libertad a las y los presos políticos, juicio y castigo para Piñera y todo su gobierno criminal, la disolución de los Pacos ya, y un programa de reparación integral para todos los sobrevivientes de la represión estatal. Porque ninguna democracia se puede levantar sin terminar primero con tanta impunidad. Históricamente, los liceos nos han educado para reproducir conductas patriarcales. Esto lo hemos podido evidenciar nuevamente con las denuncias de violencia de género y sexual que han habido en los liceos, donde secundarios nos estamos movilizando y construyendo en conjunto la educación no sexista que necesitamos. Es urgente implementar y construir una educación sexual completa en los liceos, que sea afectiva, no heteronormada y no binaria, para permitir un pleno desarrollo identitario de todos los estudiantes. En parte también de una educación sexual completa entra la necesidad de dispensadores de condones para todos los cuerpos y de diversos materiales en caso de alergias, información y prevención en la ITS. Y todo esto no solo para personas heterosexuales y cisgénero, sino que también para disidencias sexuales, afectivas y de género, para poder llevar un proceso de concientización en torno a otras identidades. Parte importante de lo que se necesita urgentemente en los liceos son protocolos de acción ante la violencia sexual y de género. ¿Por qué no basta con suspender al agresor y mandar una vez al psicólogo a la persona agredida? Hay que llevar procesos mucho más profundos y concretos al respecto, que van completamente ligados a erradicar conductas patriarcales en nuestros establecimientos escolares. Procesos de los cuales se han descartado completamente las instituciones, por lo cual es trascendental que estos protocolos sean elaborados por las comunidades en su conjunto. Las respuestas a nuestros conflictos no pueden seguir siendo arbitrarias y sin nosotros. Se deben construir colectivamente con todas las comunidades. Buena, cabres. La semana pasada Gael habló sobre algunos puntos de nuestra propuesta No Sexista, la cual nace desde la movilización feminista y disidente en el año 2018 ante la necesidad de problematizar y visibilizar prácticas patriarcales en nuestros liceos, exigiendo cambios estructurales. Cambios los cuales siguen siendo sumamente necesarios y urgentes. Es importante explicar cada uno de los puntos de esta propuesta, así que vamos a explicar cada demanda. La educación sexual que recibimos no responde a nuestras necesidades. Es por esto que exigimos que la educación sexual sea afectiva, en la cual nos enseñen de afectividad y placer. Que sea no binaria y que no sea heteronormada, para así dejar de educar bajo los parámetros binarios que nos impone el patriarcado y permitir un pleno desarrollo identitario a todos los estudiantes. Y que todo esto no sea una simple charla una vez al mes, sino que sea algo trascendental en todo el establecimiento, en los funcionales y las materias. En los próximos videos seguiremos explicando la propuesta. Buena, cabres. Ayer la Katia les habló sobre el primer punto de la propuesta Educación No Sexista de la ACES. Y hoy les hablaré sobre la necesidad de tener protocolos de acción ante la violencia de género y sexual. Ante el contexto que hemos vivido históricamente, sabemos que las denuncias sobre violencia de género y sexual son cada vez más comunes. Y por lo tanto las respuestas por parte de las autoridades siguen siendo las mismas. No aportan realmente a erradicar de raíz esta situación. Por eso nosotros proponemos que en cada espacio educativo, las comunidades completas puedan elaborar protocolos de acción ante este tipo de violencias, que puedan entregar medidas cautelares, que cuenten con principios que les permitan llevar cada caso bajo la misma lógica, que no revictimice y que sea realmente transformador. Este protocolo debe ser ejecutado por secretarías de género multiestamentales donde esté representado cada estamento en los procesos de cada caso. Buena, cabres. El otro día la Magda les habló sobre el tercer punto de la propuesta y hoy les voy a hablar sobre el cuarto punto. La educación actual nos enseña a abstenernos y no así a enseñarnos los riesgos que contrae el no cuidarse, como ITS, gestación adolescente, riesgo de vida en abortos clandestinos, abandono de niñas en el Sename, ni mucho menos nos mencionan cómo evitar todo esto. Ante esto, exigimos dispensadores de condones para todos los cuerpos y de diversos materiales en caso de que existan alergias, los cuales sean de calidad y que claramente nos informen sobre el uso óptimo.